Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Bueno, nosotros estamos activos, bendecidos, gracias a Dios, por un día más de vida. Y estamos, ¿cómo le puedo decir? Totalmente positivo, full de energía. Ayer un poquito cansado porque estuvimos en el tercer aniversario celebrando con el asesor automotriz. En su tercer aniversario estuvimos haciendo un Facebook Live y bueno, ya pronto vamos a comentar un poquito más de eso. Pero para iniciar nuestro día, quiero decirle que Dios está siempre a la distancia de una oración sincera. Y para comenzar nuestro día vamos a poner una alabanza, sí, una alabanza. Que de esta manera nosotros nos levantamos con el pie derecho todos los días. Entonces vamos a poner esta alabanza para que sea que usted la escuche y que sea transformando su día como lo transformó en el mío. Totalmente positivo, renovado y full, full, full activo. A veces hay pruebas amargas, mas al fin hay un sabor a miel. Yo nunca he visto un escogido sin respuestas, porque en todo Dios le muestra una solución. De las cenizas él clama y Dios le atiende, le protege, le defiende con sus manos poderosas. Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios le levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que él te ha prometido. Y usted va a ver Dios exaltarlo. Quien le vea a usted dirá, es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú, y ya sabían porque en ti veían la cara de un gran vencedor. Y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. ¿Quién le vio pasar por prueba y no le ayudó? Cuando le habían bendecido, se arrepentirán. Estarás en escenario y ellos en el público mirarán al gran Jesús brillando. Ven usted, él sabe que en su pensamiento usted va a decir: mi Dios, sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Dios te levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea a usted dirá,

El día de hoy vamos a estar subiendo los ganadores para que usted se esté al tanto quiénes son las personas quienes ganaron. Si usted quiere darse cuenta ahorita mismo, usted lo puede hacer en el en vivo que ayer estuvimos dándole cobertura a Jennifer y yo acá, donde ayer mostramos la casa llena que teníamos con todas las personas que nos acompañaron, donde estaban los asesores, donde estaban miembros de lo que son relaciones públicas de Fenico Taxi, donde estuvimos nosotros, tanto Jennifer como yo, y estuvimos lanzando la casa por la ventana en el tercer aniversario, gracias a todas las personas que compartieron con nosotros por esos saludos, esas notitas de audio que no pudimos poner todas en su totalidad porque fueron bastantes, pero sí recibimos llamadas, recibimos las notas de audio que pusimos algunas, y nada más agradecerle a todas las personas que siempre están atento y en la fiel sintonía en los 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, compartiendo, felices, y qué le puedo decir, súper un día muy bendecido. Nuestros tres asesores estaban alegres, dieron las gracias a todas las personas que compartieron con nosotros, y pues sabemos que siempre estamos incidiendo de una forma u otra. Recuerde que hoy también es el asesor cooperativo, donde está la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez, que en punto de las 8:30 vamos a estar con ellos platicando. Y bueno, nos vamos con un temita musical en la mañana y ya regresamos. Las 8 y 13 minutos. La voz del taxista. De todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó, hoy te mando estas 25 flores, recíbelas, mujer, no digas no, ponles agua fresca en un jarrón. Llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Pones agua fresca en un jarrón, mas por lo que quieras sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Sí, esté bien ocupada con tus cosas, y perdóname si algo interrumpí. Mandándote estas 25 rosas, las horas que a diario pienso en ti. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Y pones agua fresca en un jarrón, mas por lo que quieras sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Pones agua fresca en un jarrón, la voz del taxista. Dale, dale, dale, dale, encendé, arrancá por favor. Uy. Ah, se bajó. Uy. La batería. ¿Cómo y ahora qué hago? ¿Cómo y de remate las llantas pelonas. ¿Cómo

Bueno, así de esta manera nosotros comenzamos el asesor cooperativo, donde vamos a tocar diversos temas, pero nuestro tema central dice certificación de beneficiario final en las cooperativas. Vamos a hablar de este tema con nuestros licenciados Edwin Rodríguez y la licenciada Leslie Cantarero. Pero como siempre, la bienvenida a don Edwin. ¿Qué tal, don Edwin? ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal este día? Muy buenos días, Jonathan, muy buenos días, Leslie. Agradecidos con Dios, ¿verdad?, por darnos un día más de vida y poder compartir con todos nuestros radioescuchas este programa, esta información que nosotros con mucho gusto, con mucho placer, siempre estamos tratando de investigar, de tener un poco más de conocimiento para poder compartirlo con todas nuestras organizaciones cooperativas y que los socios de nuestras organizaciones puedan tener una idea de los acontecimientos que se están llevando a cabo desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de los negocios y desde el punto de vista de la parte financiera. Como siempre, la Unidad de Desarrollo Cooperativo trata de hacer sus averiguaciones y hoy en día estamos atravesando todas nuestras organizaciones cooperativas por un proceso de actualización de la información bancaria. Y en la actualización de la información bancaria nos requieren una documentación que no habíamos nosotros tenido el conocimiento o el dominio de cómo se realmente se relaciona con este requerimiento, este nuevo documento. Y este nuevo documento se llama beneficiario final. Y hoy en día, pues, todos los bancos, por darle un ejemplo acá, el Banco de Finanzas pide fotocopia de la escritura de constitución de la empresa y estatutos con todas las modificaciones inscritas en el registro, fotocopia del poder legal de representación de la empresa, certificación de inscripción como comerciante, certificación de la junta directiva donde se autoriza contratar el financiamiento indicado, monto, plazo, garante y bajo la términos, plazos y condiciones, escritura de protocolización de elección de la junta directiva vigente, certificado registral de beneficiario final, certificado de la composición accionaria hasta personas naturales. Esto parece que no influyera en la parte administrativa de cada una de nuestras cooperativas, pero realmente nos afecta desde el punto de vista de las organizaciones cooperativas que todas tenemos cuentas de banco. Y en algún momento, cuando requiramos nosotros la información, van a pedirnos que se actualice, nos van a requerir ese documento y es ahí donde nosotros tenemos que estar preparados desde ya, haciendo nuestra solicitud al Ministerio de Economía Familiar, donde cada una de las cooperativas tiene que solicitar su constancia de beneficiario final. Y vamos a tratar de explicar un poco aquí con la licenciada Cantarero el documento que hemos investigado sobre lo que es el beneficiario final y quiénes son los que deben de realizar este trámite como beneficiario final, para que dentro de esta normativa, dentro de estas indicaciones, cada uno de nuestros presidentes de cooperativa proceda a elevar su solicitud a la entidad correspondiente para que estemos listos a la hora de que el banco nos requiera ese documento de beneficiario final, y además de eso, de que no tengamos interrupciones, porque casualmente en la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua, pues a la hora de requerir la actualización de la información por un cambio de firma, pues lo que nos solicitaron, el documento de beneficiario final emitido por la autoridad de aplicación, en este caso pues el MEDCA. Vamos a darle el micrófono a la licenciada Cantarero para que hablemos un poco más a fondo y vamos a ir compartiendo nuestros criterios desde el punto de vista del modelo cooperativo para ver cómo nos vamos adecuando y de esta manera estemos listos y preparados. Que no nos atrase la documentación o el trámite para requerir este documento, porque el día de mañana que no lo tengamos y no se lo presentemos al banco, nos van a detener nuestras cuentas bancarias y no vamos a poder hacer trámites ni gestiones monetarias. Así que es de suma importancia que nos preocupemos ya desde ahorita, de antemano, para que iniciemos ese proceso de solicitud del documento de beneficiario final. Muy buenos días. Agradecida con Dios por permitirme compartir con ustedes y con nuestros radioescuchas. Pues nos hemos preparado un poco sobre el tema del beneficiario final, pues que hemos recibido algunas inquietudes de nuestros presidentes de cooperativa relativa a este documento que los bancos están requiriendo. Y es que Nicaragua es parte del Grupo de Acción Financiera GAFI. GAFI es un ente que regula la parte de lavado de dinero. Y aparte de eso, a través del Grupo Regional Latinoamericano, conocido como GAFILAT, es que nosotros hemos adoptado estas medidas de prevención contra el lavado de dinero. En la recomendación 22 que tiene este organismo, no habla de lo que tiene que ver con la debida diligencia del cliente. Cuando nos hablan de este tema, nosotros bien perdidos, ¿qué es esto, verdad? Entonces, eso es una normativa que la Unidad de Análisis Financiero tiene y está en la Gaceta número 64 del 1 de abril del 2019. Entonces, por esa razón es que la UAF está enmarcado en lo que dicen estas dos instituciones que regulan la parte del lavado de dinero. ¿Y qué nos dice esa recomendación 22? Dice la recomendación 22, debida diligencia del cliente. Y la ley, la normativa 019, en el artículo 11, nos habla que el sujeto obligado debe adoptar una política de debida diligencia del cliente que está integrada por lo menos por los siguientes componentes. Y nos habla establecer e implementar procedimientos de control para identificar y verificar la identidad del cliente, sea este una persona natural o sea una persona jurídica. El segundo numeral dice, la aplicación de medidas y procedimientos de identificación deberán de hacerse de forma proporcional al nivel de riesgo del cliente. El sujeto obligado tiene la responsabilidad indelegable de desarrollar procedimientos y controles de hacerse con base a documentos legales, oficiales, vigentes, confiables e ineludibles, conforme a las leyes de la materia. Al momento de iniciar relación de negocios, el sujeto obligado debe de obtener información adecuada para conocer, 1. Identidad del cliente cuando corresponda de su representante legal y su beneficiario final. Ahí comenzamos con los beneficiarios finales. El origen y procedencia de los fondos y activos del cliente. El propósito y naturaleza de la relación comercial. El sujeto obligado debe establecer condiciones para clasificar a clientes habituales y ocasionales en sus políticas de control interno, las que deberán de inscribirse en su manual de prevención. Y el numeral 7 dice que los procedimientos y controles de debida diligencia deben de aplicarse sobre relaciones comerciales y transacciones del cliente de forma continua, incluyendo la conservación y actualización periódica de la información del cliente, su representante legal y su beneficiario final. Y aquí venimos, ¿verdad? Ya una vez que hemos visto por qué estamos hablando de la debida diligencia del cliente, es que es de donde surge lo que es el beneficiario final. Como podemos observar, no es algo que resulte de un criterio propio de la banca nacional, sino que son orientaciones internacionales como dice acá, Grupo Internacional de Información sobre la Finanza, ¿verdad? Y esto se debe a que en muchos países se da el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas. Y en Nicaragua, pues, tenemos que estar prevenidos para contrarrestar ese tipo de delincuencia que existe. Y una de las maneras de que estas organizaciones corruptas, estas organizaciones internacionales que se dedican a realizar este tipo de actividades ilícitas, utilizan son las empresas. Y establece claramente la GAFI que las empresas que están normadas son las personas jurídicas. Y acá en Nicaragua tenemos los tipos de personas jurídicas que están inmersas dentro de esta actividad. Y dice que son las compañías colectivas, compañías limitadas, las sociedades en comandita simple, las sociedades anónimas, las sociedades comanditas por acciones, las cooperativas, los sindicatos, las organizaciones sin fines de lucro, las cámaras y federaciones, embajadas, entidades públicas y partidos políticos. Esos son los tipos de personas jurídicas que existen acá y, como podemos observar, no estamos fuera de lo que son las sociedades en Nicaragua, debido a que el cooperativismo ocupa gran parte de las empresas cooperativas a nivel nacional. Entonces también debemos de estar enmarcados en lo que establecen las normativas emitidas por la unidad de análisis financiero. Pero el objeto fundamental es tratar de detener el lavado de activos, la proliferación de armas y el financiamiento al terrorismo, porque en todos los países del mundo existe. Y es algo que, como Nicaragua está organizada en este grupo, entonces tiene que cumplir con esas normativas. Y es a partir del 2019 que inicia ese proceso de implementación de la ley. Incluso los abogados son sujetos obligados para a la hora de la elaboración de un trámite de una empresa. Imagínense de que ningún banco hoy en día recibe una empresa que sea con acciones al portador. Tiene que tener conceptualizado el nombre y la identificación de cada uno de los accionistas para evitar ese manejo de las empresas. Y es que cada día esa proliferación de la delincuencia internacional viene acechando con nuevas estrategias que vienen y forman una pequeña empresa y después vienen inyectándole capital ilícito, como es por la droga, como es por el lavado de activos, como es por la trata de personas. Entonces eso ha hecho que este grupo internacional obligue a todos los países que están inscritos a implementar esta nueva ley, esta nueva manera de evitar este tipo de acciones delincuenciales con personas inescrupulosas que ensucian la imagen de toda una empresa o de todo un país. Entonces nosotros no somos la excepción. Y como modelo cooperativo venimos a aportar al planteamiento de esta nueva disposición gubernamental parte de la proliferación de armas o el lavado de dinero, lavado de activos. Sencillamente porque nosotros como cooperativas tenemos libre ingreso, retiro voluntario. Y en cualquier momento puede llegar un socio de cualquier parte y invertir en una de nuestras cooperativas X cantidad de dinero sin saber nosotros el origen de esos fondos. Es ahí cuando nosotros como sujetos obligados tenemos que identificar y hacer una debida diligencia para tener claro de dónde se originó ese fondo. Porque si no cumplimos con estas especificaciones, pues nuestras organizaciones pueden ser sancionadas y hasta clausuradas por la unidad de análisis financiero. Entonces tenemos que entender que tenemos ya que prepararnos en esta área para poder continuar con la marcha administrativa y financiera de cada una de nuestras cooperativas. Fenicotaxi desde ya se está preparando. Tenemos un personal administrativo ya bien capacitado, gracias a Dios, como es la licenciada Carla y la licenciada Javiera, la oficial de cumplimiento, oficiales de cumplimiento contratadas por Fenicotaxi para que comiencen ese proceso de incorporación de todas las normativas establecidas por la unidad de análisis financiero, porque somos los primeros que debemos de estar preparados en dar a conocer esa información, ya que ahí está representado el capital de todos nuestros asociados y es lo que más nos hace a nosotros fuertes, pero también nos hace responsables de mantener transparencia en la presentación de la información financiera y en la presentación de la participación accionaria, en este caso de las aportaciones de capital de cada uno de nuestros socios. Entonces, esto nos hace a nosotros iniciar este proceso de adopción de estas normativas, por eso mismo, porque necesitamos que cada una de nuestras cooperativas esté actualizada, esté tratando de iniciar su proceso de beneficiario final, y vamos a ver que cuáles son los requisitos, ¿verdad?, y los procesos para tener nuestro beneficiario final en cada cooperativa. Antes de hablar de procedimientos y requisitos, vamos a decir qué es este beneficiario final, ¿verdad? Okay. El GAFI define al beneficiario final como la o las personas naturales que finalmente poseen o controlan a un cliente o a la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen control efectivo final sobre una persona jurídica. Una vez que les hemos dado el concepto beneficiario final, vamos a ver cómo se ejerce el control de este beneficiario sobre una entidad. El beneficiario final es el individuo que controla o se beneficia en última instancia de un vehículo jurídico. Este control o beneficio económico puede ejercerse en diversas formas. El primer caso es a través de la propiedad, cuando se tiene un porcentaje importante de las acciones de una empresa jurídica Otro caso es cuando se ejerce el control a través de un porcentaje importante del derecho al voto o de la posibilidad de nombrar o remover a los miembros directivos de una entidad. También podemos ejercer el control efectivo por medio del poder de influencia o veto sobre decisiones que se toman en una entidad, ya sea por acuerdo entre accionistas o socios o por el vínculo familiar o de otro tipo con quienes tomamos decisiones. Poseer obligaciones negociables u otros títulos de deuda convertibles en acciones de una entidad es otro método de ejercer el control. Cabe mencionar que pueden existir otras maneras de ejercer el control de una entidad que no se citan en este documento, que este documento que estamos haciendo referencia son las directrices de mejores prácticas para identificar el beneficiario final por la UAF. Ahora bien, ¿cómo vamos a obtener nosotros el beneficiario final? Y es sencillo. Vamos a ir al Ministerio de Economía Familiar, dejamos una cartita dirigida a la licenciada Arlen Giselle Chávez Argüello y solicitamos nuestra certificación de beneficiario final. Si bien es cierto, todavía no tenemos un documento de este tipo, Casualmente ayer hicimos las consultas pertinentes al respecto y se me informó que todo el que necesite, pues lo solicite, porque están en proceso de emitir estos documentos. Qué interesante ese concepto de beneficiario final. Y también establece en la Gaceta del 1 de abril del 2019, Gaceta número 164, que el ámbito de aplicación, las presentes normativas aplicables a los siguientes sujetos obligados. Las sociedades que realizan las siguientes actividades no mantienen vínculo de propiedad de administración de uso de imagen corporativa o de control con banco u otras instituciones financieras no bancarias reguladas. Emisión y administración de medios de pago, operaciones de factoraje, arrendamiento financiero, remesa, compraventa y cambio de moneda. Las microfinancieras que estén fuera de la regulación del CONAMI, independientemente de su figura jurídica. Y cooperativas que, entre las actividades que realizan con sus asociados, otorguen cualquier forma de financiamiento o que incluyan la intermediación financiera en adelante. Cooperativas. Estamos claros de lo que significa eso. Cooperativas que, entre las actividades que realizan con sus asociados, otorguen cualquier forma de financiamiento o que incluyan la intermediación financiera. Cuando hablamos de intermediación financiera, no solamente estamos hablando de adquirir financiamientos, sino en adquirir convenios. Convenios para que a nuestros asociados les den, les otorguen financiamiento con otras instituciones. Y esos convenios están plasmados entre cooperativas y entre Cooperativa Unión y entre Cooperativa Federación. Lo que significa que si Fenicotaxi es un sujeto obligado, va a requerir que la persona con que tenemos el convenio o la cooperativa con que tenemos el convenio nos presente su beneficiario final. Que si la unión atiende el crédito de cada uno de los socios de la cooperativa Profesionales del Volante, entonces la Profesionales del Volante deberá presentarle a la unión su documento de beneficiario final. Entonces, realmente, aunque nosotros no estemos realizando la actividad de financiamiento como cooperativa, pero sí estamos realizando la intermediación del financiamiento para que se le otorgue un crédito a un asociado, que se le otorgue un financiamiento de repuesto a un asociado, que se le otorgue un financiamiento de vehículo a un asociado, que se le dé un préstamo para reparación de unidades a nuestros asociados. Entonces, como estoy intermediando, los oficiales de cumplimiento de cada una de estas instituciones, Fenicotaxi, Unicotanma, Cooperativa, deberán de requerir con esa, deberán de realizar la debida diligencia para que la cooperativa tenga su, nos presente su beneficiario final. Y ese es el documento que desde ahorita, desde ya, desde hace que 2 meses, nosotros estamos solicitando al Ministerio de Economía Familiar. Porque el día que la cooperativa estén entregando ese documento y la cooperativa no le presente al oficial de cumplimiento ese documento, entonces vamos a tener que detener cualquier trámite o cualquier negociación financiera con una organización cooperativa. Entonces es de suma importancia que este tema lo llevemos nosotros a cada uno de los órganos de dirección y control de nuestras cooperativas. Analicemos la necesidad, porque no solamente lo vamos a requerir para el otorgamiento de créditos, sino para la movilización del efectivo a través de los bancos. Esto es una revolución del control contra el lavado de activos, contra el terrorismo, contra esa empresa ilícita, que vienen con capitales extranjeros, usan a nuestros asociados y se llevan la ganancia para otro lado. Así como cuando nos financian un vehículo, una empresa extranjera compra barato, vende caro, y todavía el vehículo viene con detalles. Entonces, todas esas cosas son las que está evitando esta nueva disposición administrativa, y son las que nosotros pues hemos venido investigando, y como es nuestra función tratar de compartir con ustedes cuál es la futura realidad que debemos de comenzar a realizar como empresas cooperativas. Y el beneficiario final, según establece aquí, son las personas en las empresas privadas, son las personas que tienen el dominio accionario de una empresa. En este caso, quien tiene más del 25% de las acciones domina las acciones. Entonces, esa persona se vuelve el beneficiario final. Y a esa persona es la que le llega. ¿Por qué beneficiario final? Porque es el que lleva mayor control de la empresa. En el caso de las cooperativas, se vuelven beneficiarios finales los miembros del consejo de administración, porque son los que controlan las operaciones, son los que toman las decisiones. Entonces, el consejo de administración es el que se volvería, en nuestro criterio, el beneficiario final. Eso está establecido en algún artículo. No se distingue. Por eso es que tenemos que esperar la disposición del Ministerio de Economía Familiar, para poder nosotros, una vez que estemos claros con el Ministerio, porque no se ha pronunciado todavía, compartir con todas nuestras cooperativas cuál es el procedimiento, cuál es la normativa a través del Ministerio de Economía. Entonces, nosotros con esto decimos, si es una ley que tenemos que cumplir, somos los primeros en dar la cara, somos los primeros en salir al frente para que se cumpla con ese procedimiento, como siempre lo hemos hecho, como lo hemos hecho cuando hay que capacitar a nuestros asociados en educación vial. Sale adelante Fenicotaxi. Hay que capacitar a nuestros asociados en relaciones humanas y atención al cliente. Sale adelante todas las cooperativas de Fenicotaxi. Entonces, ese es nuestro papel importante del modelo cooperativo, y es el aporte que hacemos a la sociedad nicaragüense como organizaciones, dando el ejemplo, dando continuidad a cualquier actividad, cualquier acción necesaria, demostrando nuestra transparencia, demostrando nuestra formalidad, demostrando nuestra responsabilidad en cada uno de los retos que se nos pone, para que nuestras organizaciones no se detengan y en ningún momento le falte a cada uno de nuestros asociados el cumplimiento del derecho que la ley nos da. Fíjese que el artículo 24 de esta normativa 019-2019 que emitió la UAF el 1 de abril del año 2019 dice en el artículo 24, identificación del beneficiario final, y me llama la atención el numeral 2 que dice, cuando el cliente sea una cooperativa o una organización sin fines de lucro, se consideran beneficiarios finales quienes tengan el control de estas mediante disposiciones estatutarias. Hablamos de que debe de decir algo el estatuto, ¿verdad? Cuando no exista una persona o personas físicas que cumplan con este criterio, se tendrá como beneficiarios finales a los miembros de de su órgano de administración. ¿Qué significa esto? Para mí, o así lo entiendo yo, que si hay algo tácitamente establecido en el estatuto, pues ahí va a estar el beneficiario final. En el caso de nuestros estatutos, no recuerdo que tengamos algo establecido, ¿verdad? Porque son como bien similares, aparte que la ley 499 no contempla este término de beneficiario final. Pero sí entiendo en esta colita, en este numeral 2 del artículo 24 de la Gaceta 64 del 1 de abril del 2019, que cuando el cliente es una cooperativa, si el estatuto no dice nada, el beneficiario final serán los miembros del Consejo de Administración. Y esto es lo que el pedimento que nosotros estamos realizando al Ministerio en base a esta normativa. Correcto. Y no solamente, miren que cómo vienen conjugándose las normas internacionales a través del Grupo Internacional de la GAFE. Primero iniciamos cuando vamos a renovar el número RUC. Hay un formato que se llena con los datos de cada uno de los miembros del Consejo de Administración. Se pone el número telefónico, se pone el correo, teléfono, cédula, la cédula, dirección. Y aún más, se presenta una factura donde habita el miembro del Consejo de Administración para renovar el número RUC. Ya esa es parte, desde el 2019, de la implementación de esta nueva normativa que nosotros no habíamos conjugado hasta este momento. Está conjugada la información. Posteriormente viene y vamos a retirar la matrícula en la Alcaldía Municipal de Managua y nos requieren la cédula de cada uno de los asociados de las cooperativas para que me den la matrícula en la cooperativa. Y como somos ciento y pico de socios, entonces dice, por lo menos tráeme los miembros del Consejo de Administración. Y entonces, de igual manera, presentamos nosotros las cédulas, direcciones, teléfonos de cada uno de los miembros del Consejo de Administración por parte de esta misma normativa. Luego viene los bancos y nos comienzan a requerir toda la información de la organización, toda la documentación actualizada, matrícula, nos piden número RUC actualizado, matrícula lo actualizada. Esto debido a que porque ya pasamos ese proceso con estas instituciones, entonces ellos ya tienen ese soporte. Pero aún más, siendo el ente regulador del modelo cooperativo, el MEDCA, debe decir, el beneficiario final de esto es el Consejo de Administración y son los señores fulano, fulano, fulano, que están debidamente registrados. Según la elección del Consejo de Administración, tal. Suponemos, ¿verdad?, que de esa manera, pues vamos a tener nosotros el documento de beneficiario final que viene a complementar toda la información desde el punto de vista administrativo. Bueno, vamos a darle lectura ahorita a un mensaje que nos está llegando al 8850-9049. Dice, quiero pedir a todos una oración para nuestro hermano de lucha, William León, transportista, que salga adelante con su operación, que Dios le dé sabiduría y habilidades a los médicos y participantes. Les agradecería el tema Tú Estás Aquí con una doble dedicación de Omar y William León. Bueno, vamos a sonar esa alabanza y ya regresamos. La voz del taxista. Aunque mis ojos

Headway. Somos Fénico Taxi RL. Dale, dale, dale, dale, encendé, arrancá por favor. Uy. Ah, se bajó la batería. ¿Cómo matar? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo matar? Y de remate las llantas pelonas. ¿Cómo matar? Que me último. No te preocupes, Fénico Taxi RL te trae los Feni Descuentos 50. Feni Descuentos 50. Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 13 minutos. Bueno, y de esta manera nosotros seguimos con este interesante tema. Ahora en viva voz vamos a escuchar a la licenciada Leslie Cantarero. Antes de seguir con nuestro tema, vamos a pedir por la salud del don William. Don William. Señor, tú que eres el dueño de la vida, el médico de las almas y de los cuerpos, en tus manos están todas las cosas y todas las personas. Te confiamos la intervención quirúrgica que le harán a don William. Asiste a los médicos que la practican, a las enfermeras y a todas aquellas personas que colaboran para que con tu ayuda sea de buena y una pronta recuperación y así obtenga la salud deseada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a hablar un poco siempre sobre esto del beneficiario final y yo le voy a preguntar algo a don Edwin. Don Edwin, esto del beneficiario final, en una conversación que tuve con alguien del Ministerio de Economía Familiar, ellos me hacían referencia que para poder emitir este documento, cada organización que tiene un aporte tiene que tener claramente establecido en su estado financiero de quién es. Es decir, esto en términos contables vendría a ser los certificados de aportación, ¿verdad? El capital de la empresa cooperativa. X está compuesto por 20 certificados. Estos certificados les corresponden a estas personas. Eso es lo que me quiso decir el Ministerio de Economía Familiar. Recordemos que esto es sobre las finanzas, sobre el tratado, el lavado de activos y el lavado de dinero también. Entonces, ¿desde dónde conoce? Da inicio desde el aporte de capital de cada uno de los asociados. ¿De dónde se origina? ¿De dónde es que se obtuvieron esos recursos? Y lo más importante es que estén registrados correctamente. Hoy en día, en muchas de nuestras cooperativas, hay socios que tienen más de 100,000 de Córdoba. Y no es porque lo han venido incorporando mes a mes o porque han venido depositando aportaciones de su bolsillo, sino que producto de los excedentes que se han venido acumulando desde hace 20 años que hemos venido tratando de hacer crecer nuestra empresa con los excedentes generados en cada ejercicio, se recapitalizan y entonces eso va creciendo. Eso va creciendo porque mi excedente lo voy recapitalizando y en un momento pues que yo llego a tener un poco más de plata producto de eso, de que en vez de retirar ese capital, yo lo he venido reinvirtiendo y eso ha venido creciendo. Entonces, esa información en la mayor parte de las cooperativas pues existe. pero hay unas cooperativas que vienen e incorporan nuevos asociados, y entonces esos asociados depositan un capital inicial, y eso es lo que nosotros tenemos que estar claro y hacer, como dicen, la debida diligencia, en este caso del asociado. Para ello necesitamos que todas nuestras cooperativas al 31 de diciembre con sus contadores estén debidamente claros de cuánto es el capital y cuánto es lo que se ha movido en capital. Que estén debidamente registrados los certificados de aportaciones emitidos por la Unión producto de los excedentes generados del periodo anterior. Que esté distribuido y registrado. Y además de eso, que cada uno de nuestros asociados tenga su certificado de aportación emitido por cada una de nuestras cooperativas. Esa es una meta que tenemos nosotros. Nosotros estamos actualizados con nuestra información y teníamos un corte el 31 de diciembre del 2021. Esperamos ahorita, al 31 de diciembre del 2022, ya haber incorporado los excedentes emitidos a través de certificados a cada una de las cooperativas, debidamente registrado en cada una de nuestras cooperativas, y que cada asociado tenga su certificado de aportación. Entonces, para nosotros es un reto de que todas nuestras empresas cooperativas ya tengan bien identificado de quiénes son sus capitales. Y muchos decimos, ¿pero para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque tenemos que adecuarnos a estas normativas internacionales. No es que una organización quiera conocer o quiera pretender ir a averiguar la vida de cada uno, no. Son normativas internacionales que tenemos que adecuarlas. ¿Para qué? Para que la empresa continúe con su proceso administrativo y financiero. Para que la empresa cooperativa continúe buscando el progreso. Para que la empresa cooperativa continúe buscando la autosostenibilidad, la independencia administrativa y, sobre todo, para que utilice los beneficios y los derechos que tenemos a través de la ley. Entonces, por ese motivo tenemos que estar claros de que tenemos que contribuir con cada una de las autoridades de las cooperativas, como son los consejos de administración, en proporcionar la información que se requiere. No es algo que nosotros querramos inventar. Y casualmente estuve yo conversando con un socio de una cooperativa y él me decía que él se sentía satisfecho y sentía cierto placer y orgullo de decir que pertenece a Fenicotaxi. Porque es una empresa de prestigio, dice. Porque es una empresa reconocida. Y porque yo tengo mis aportaciones en esa empresa. Y realmente es un orgullo para todos nosotros decir que estamos en una empresa cooperativa que cumple con todas las normativas establecidas desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de la financiera, desde el punto de vista tributario. Eso es lo que nosotros siempre vamos a estar adelante tratando de comprender, de analizar, de llevar a cabo, de cumplir con lo que esté establecido en estas normativas. Por esas personas que se sienten orgullosas de pertenecer a una empresa. Por esas personas que dicen, yo tengo mi realito. Y realmente el proceso es de que el socio deposite en la cooperativa y se registre en la cooperativa. La cooperativa deposite en la Unión y se registre en la Unión. Y la Unión deposite en la Federación y se registra ese pequeño aporte que cada uno de nosotros tenemos como pequeños empresarios, y nos hace sentir parte de una gran empresa. Una empresa que hoy en día anda aproximadamente por 2.050 socios, 50 cooperativas y 6 organizaciones de segundo grado. Una empresa que tenemos que mantener actualizada, una empresa que tenemos que mantener firme con todos los requerimientos. Porque si no cumplimos con lo establecido en el marco jurídico, entonces vamos a tener tropiezos y esos tropiezos vienen a debilitar las prestaciones del servicio de esta empresa. Incluso, hablando de estas normativas, el Consejo Nacional de la Administración y Carrera Judicial sacó un acuerdo número 45 donde establece que los abogados también son sujetos obligados. O sea que también cuando vayamos a hacer una escritura de compra-venta de una propiedad, de compra-venta de un vehículo, si el abogado no tiene a la vista la documentación requerida para poder hacer el acto jurídico, se va a ver en la obligación de no hacerlo o de reportarlo como una actividad riesgosa. Entonces, estamos en un círculo, querramos o no, que en cualquier momento vamos a llegar a cumplirlo. Dentro de este proceso, los sujetos obligados vigilan las operaciones que involucran sus productos o servicios. Entonces, cuando vigilamos las operaciones de productos y servicios, tenemos que vigilar a quienes ofertamos el servicio. Y en este caso, con quienes nosotros tenemos la mayor relación son con nuestras cooperativas a través de convenios. También dice que se deben detectar las señales de alerta. Detecta las operaciones inusuales. Si hay operaciones inusuales, imagínense que venga un socio de una cooperativa y diga: yo quiero invertir $10,000. ¿Es usual que un socio invierta $10,000? No, no es usual, es inusual. En ese caso, se debe realizar una debida diligencia. Y eso lo va a realizar el oficial de cumplimiento. Que quiero aprovechar para decirles, pues, de que vamos a invitar a nuestros oficiales de cumplimiento para que comencemos a tener más profundidad en este tema, porque nosotros apenas estamos rascando los conceptos. La intención nuestra es que todos nuestros asociados dominen y tengan el conocimiento de estos aspectos financieros que se dan de manera internacional y que, en cierto modo, pues, tenemos parte de afectación porque hacemos uso de esas actividades comerciales. Si se encuentra motivos para sospechar de lavado de dinero, hay opciones de continuar con la operación y se remite un ROS a la unidad de análisis financiero y se continúa con la operación. O se remite el ROS a la UAP sin continuar con la operación. De esa manera se cumple con los procesos como sujetos obligados. Y es ahí donde nosotros instamos a todos los presidentes de cooperativas, y no solamente a los presidentes de cooperativas afiliados a los organismos de integración que pertenecen a Fenicotaxi, sino también a todas las cooperativas, porque una de las misiones de nuestra empresa cooperativa es representar y defender los intereses de nuestros integrantes y del modelo cooperativo. y eso hace que nos sintamos cada día más comprometidos con mantener el modelo cooperativo desde el punto de vista del transporte selectivo, desde el punto de vista de la organización cooperativa. Y una de las visiones que tenemos nosotros en nuestra organización es la conformar un centro de investigación y desarrollo cooperativo que trate no solamente desde el punto de vista nacional la enseñanza cooperativa, sino desde el punto de vista internacional, para que nosotros comencemos a prepararnos y nos sintamos más orgullosos de pertenecer a esta gran empresa, a esta gran sociedad, a este gran grupo de personas, de 2050 personas que pertenecen a esta gran familia. Y también invitamos nosotros a todas aquellas personas que andan de manera individual a que se asocien, que se agrupen en una cooperativa, que sientan ese calor y ese respaldo de sentirse organizado, de sentirse representado por una organización cooperativa que busca cómo ser autosostenible, que busca cómo no ser carga, que busca cómo traer a cada asociado lo que establece la ley, mejoras en el bien común para poder satisfacer sus necesidades y las de su familia. Bueno, y otra de las cosas que quisiera recordar es algo que dice esta misma normativa, y es que los sujetos obligados, como es nuestra institución gremial, debe de tener un estándar de medidas, como identificar el cliente, verificar la identidad de su cliente o representante del beneficiario final, la estructuración del perfil integral de su asociado y la estructuración de un expediente. Entonces, estamos obligados a mantener la información actualizada de nuestros 2.000 asociados. Y esa información, pues, la tenemos, no la podríamos tener actualizada sin el apoyo de nuestro presidente de los organismos de integración. Y les vamos a hacer un llamado porque al final de este año tenemos que actualizar esa base de datos que tenemos que trabajamos en mayo de este año. Entonces, muy agradecidos por su participación en este su segmento El Asesor Cooperativo, y sería hasta el próximo jueves. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Gracias por estar con nosotros y recordándoles que tenga un buen día. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, hoy nuestros asesores, los licenciados Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y este es su servidor Jonathan Dormé. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL. Emisora oficial del recuerdo con calidad AR.